el amor cuando todo era un sueño. Pero aunque pienses así, escucha lo que tengo que decir. He sufrido tanto por ti que no me ha importado morir. Dices pronto me animaré, son antes de mostrarlo. He sufrido tanto por ti que no me ha importado morir. Dices pronto me animaré, son antes de mostrarlo. Comienza a ver la realidad y verás. Verás.